Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y en la barricada de hoy día estamos con José Bedoya. Él es director de un museo que no remonta. Es uno de los museos probablemente más, normalmente esos son los museos más importantes de cualquier estado. Se trata del Museo Nacional de Arte. No remonta, es un museo que está en crisis, yo diría los últimos, no sé, los últimos 15 años por lo menos. José, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, María. Bueno, esperamos cambiar esta visión de que no remontamos. Ojalá logremos remontar. A ver, José, primera cosa, ¿cómo has accedido al cargo que ocupas? A través de una convocatoria pública, se nos ha pedido una propuesta, ¿tá? Y esa propuesta ha sido evaluada por un comité externo. O sea, ha habido un concurso de méritos. Sí. ¿A quiénes les has ganado? Para que sepamos, ¿por qué diablos has ganado tú? Un hombre que ha estado 8 años en el museo, que ha estado de interino y que es parte de la crisis del Museo Nacional de Arte. Hoy es el director del Museo Nacional de Arte. No hay un cambio de timón. Es más de lo mismo. José, ¿a quién le has ganado tú la convocatoria? ¿Méritos que otra? ¿Más méritos que quién tienes? En realidad no tengo conocimiento de las personas que se han presentado, sé que se han presentado 2 o 3 personas más. ¿Hombres o mujeres? Había una mujer, sí. No, pero ¿cómo que no sabes? O sea, ¿no ha habido un examen público? No ha habido un examen público. Como te decía, se nos ha pedido un proyecto, ese proyecto ha sido evaluado por entonces, un comité externo. Entonces, estamos hablando de un... ¿Y quién es el comité evaluador externo? A ver, estaban, según tengo entendido, estaba Lilla de Andrea, estaba Miquela Pentimali, estaba... Joaquín Sánchez... Y alguien más, ¿no? O sea, la rosca que mal maneja la cultura y el arte en nuestro país evalúa a sus amiguitos y elige a sus amiguitos. Es esa la crisis. O sea, la rosca evaluadora, no sé quién la pone, y la rosca evaluadora nos pone a un integrante de su pellejo. Ahí cerramos el circuito de vicioso, digamos. Bueno, esa es una manera de ver que tienes tú y de entender la escena local del arte, con la cual no todos coincidimos, aunque coincidamos en algunos bueno, rasgos. Nunca hemos discutido absolutamente nada. No sé cómo sabes que coincidimos o no. Estamos con José Bedoya. En todo caso, es director del Museo Nacional de Arte, para bien o para mal. ¿Cuánto es el salario que ganas? Ahora voy a ganar 14.000 bolivianos. Uh-huh. José, ¿cuáles son los 3 problemas principales del Museo Nacional de Arte hoy? Bueno, yo creo que el problema principal del museo era la concepción que se tenía del museo hasta el momento, ¿no? Esta concepción fijada en el eje del patrimonio, ¿no? Del patrimonialismo, ¿no? Yo creo que es una visión que ha tenido su momento, que ha durado muchos años en nuestro país, pero los museos hoy en día no pueden seguir centrados en el resguardo del patrimonio, no pueden seguir siendo repositorios. De todas maneras, un muy mal resguardo del patrimonio es lo que han hecho y por eso salió volando Galo Coca. Destruyeron el patio, guardaron el patrimonio del museo en recintos mientras se hacían obras de albañilería, mal guardaron, o sea, no se guardarían así ni los libros. que son mucho menos delicados que una obra pictórica. O sea, chao patrimonialismo. Sí, en el sentido de ser el eje central del desarrollo del museo. ¿Cómo vas, ¿no?, a organizar entonces respecto de esa crítica el espacio del museo? Porque el museo, entre otras cosas, es un espacio físico. Bueno, estamos planteando ahora una nueva museografía. Yo creo que las anteriores museografías eran muy lineales. No ¿Quién daban... está haciendo la nueva museografía? Es un trabajo que se ha venido desarrollando durante el tiempo que ha estado cerrado el museo. Yo he estado en este trabajo desde prácticamente el principio. O sea, tú eres el responsable de la nueva museografía. Sí. ¿Con qué conocimientos? Bueno, yo he estudiado arte. ¿Dónde? En la Academia Nacional de Bellas Artes. Que también es un recinto que lo has dirigido para mal y mediocridad generalizada. ¿Cuántos años has dirigido la Academia Nacional de Bellas Artes? Yo he dirigido dos gestiones, la Academia. La Academia está en crisis, el Museo Nacional de Arte está en crisis, la carrera de artes está en crisis. Este señor es parte de esa crisis y hoy es, ha desarrollado la museografía del museo. ¿Eres licenciado o egresado o titulado en la carrera? En la academia, ¿verdad? En la academia, sí. ¿Qué otro conocimiento tienes? He estudiado ciencias de la comunicación. Y ¿En la UMSA? En la UMSA. Ciencias de la educación. ¿Cuál es el criterio con el que estás organizando la museografía del Museo Nacional de Arte? Bueno, hay una tensión permanente entre dos líneas del conocimiento, la manera de entender el país y de entender el arte, que es obviamente esta línea que ha sido dominante durante mucho tiempo, que es la línea del pensamiento occidental y la línea del pensamiento originario indígena. No le veo. La organizadora de la museografía, o sea, la persona que se inventó el Museo Nacional de Arte fue Teresa Gisbert, recuperando para comenzar la casa. Claro. Y Teresa Gisbert no es una exponente del pensamiento occidental. Teresa Gisbert es la investigadora más profunda, precisamente de una iconografía que rompe con una lógica occidental. Sí, sin embargo, la museografía que estaba vigente hasta el cierre para esta refacción, era una museografía totalmente cronológica y que... La cronología a veces ayuda, claro, de vez en cuando ayuda. Claro, ahora también de base tenemos... la cronología, porque tenemos, inventar el agua tibia también es bien fácil, ¿no? No es necesario. Tenemos, obviamente, un eje cronológico. ¿Y cuál es el otro eje que haces? ¿Estás haciendo desde el punto de vista originario? ¿Con qué criterio? Y entre esos dos ejes, al medio, vamos mostrando las expresiones artísticas y simbólicas del país, ¿no? Cómo el país se ha ido construyendo. Lo que... tenía la anterior museografía, que no era para nada desechable, porque tenía una lógica y se entonces, podía... ¿Y entonces para qué la cambias la museografía si no era desechable? Leer. Yo creo que era superable, era mejor... ¿Y en qué la has mejorado? En el sentido de que los seres... bolivianos y bolivianas que accedan a la museografía van a poder entender de dónde vienen las cosas y van a poder identificarse también ahí. Bueno, por ejemplo, eso es lo que dices tú, pero no me estás diciendo, una entelequia, es decir, van a poder identificarse y van a poder entender. O sea, ¿cuál es el fundamento de tu museografía? Mejor que la planteada por la línea Teresa Gisbert. Yo creo que es la posibilidad de una lectura compleja, de una lectura donde puedas leer desde así, distintas categorías. ¿Cuáles? Por ejemplo. Cronología, ¿qué más? Por ejemplo, el tema de la mujer. Tenemos colecciones donde la mujer está representada, pero estaba oculta en la museografía. O sea, no se decía nada al respecto. Vaya, ¿qué más? El tema... Entonces, ¿tú has ido recogiendo temáticas para reorganizar la museografía? Sí, sí. Ejes temáticos, ¿no? No es en un lugar. Has tematizado. Sino, ¿has tematizado sino a partir que, de qué elemento? Sino que, ¿ves una virgen, dices, esta es una mujer, ahí entonces el tema es mujer? No, no es así de sencillo. Hay toda una investigación que la hemos ido encomendando a distintos investigadores. Quiero saber a quiénes y con qué dedo. ¿Con qué dedo? ¿Al amigo primo, al primo amigo o al vecino? Porque yo estoy harta de esta élite incapaz de llevar adelante una cosa básica, un Museo Nacional de Arte, ni más ni menos. Es una casucha y ni eso han podido llevar adelante. Bueno, ¿a quiénes has convocado? Es que José, tú eres director. Esa es tu visión. Tú estás más allá del mal y del bien. No estoy más allá del mal y del bien, estoy en el mal. Me alegro. Yo estoy en el mal, así que no te preocupes. No estoy hablando desde la bondad. En la bondad estás tú. ¿Quiénes has contratado para la museografía? Porque se supone que tú eres el museógrafo y además el director. A ver, yo no he contratado a las personas ahora, porque estas investigaciones se han ido haciendo desde la dirección de Edgar Arandia a la de Galo, y estamos en este momento ejecutando. Se ha contratado a José Luis Nomei Paz, por ejemplo. Se ha contratado a Gabriela Beotegui. Se ha contratado a Lucía Querejazu. Se ha contratado a distintos investigadores. Estamos con José Bedoya, director del Museo Nacional de Arte. Ya no eres interino. Ya no soy interino. Fue director de la Escuela de Bellas Artes, fue brazo derecho de Galo Coca, fue museógrafo, estuvo 8 años en el Museo Nacional de Arte. Sí, estoy 8 años. O sea que no vas a hacer nada nuevo, porque tú eres parte del equipo de crisis, ¿o no? No. Porque yo he conocido la crisis del museo. O sea, que admites que hay una crisis en el Museo Nacional de Arte. Yo admito que hay una crisis no solo en el Museo Nacional de Arte. Bueno, pero ahorita ya, en la economía, en Turquía y en varias cosas. No. Pero estamos hablando del museo. Hay una crisis. Sí, ¿y ha habido qué consiste una la crisis? Bueno, yo creo que la crisis se ha dado a partir de que la estructura del museo no está acorde a lo que tiene que hacer el museo. Por eso ahora yo planteo que, el 10 de agosto tenemos que abrir el Museo Nacional de Arte. Eso es pasado mañana. Es un compromiso que es ya. Yo te invito a que pases conmigo si quieres lo que se está haciendo. Pero pasado eso, yo he planteado que se debe reestructurar el Museo Nacional de Arte, se debe adecuar tanto el personal como los puestos, como el conjunto de la institución, para que responda también no solo al crecimiento que va a tener el Museo Nacional de Arte, con la futura ampliación Villa de París. Bueno, esta ampliación nos vienen hablando desde hace años. ¿Qué pasa y en qué punto está? Bueno, tenemos dos temas ahí. La calle Comercio, la crujía que da sobre la calle Comercio, se ha restaurado en una primera etapa. La segunda etapa está aprobada. Vamos a empezar casi inmediatamente. Pero todo lo que está atrás está detenido por un tema de que nos falta perfeccionar la propiedad. Y ahí hay un tema de un de una ley necesaria para la expropiación, bueno, de ciertos predios. Les encanta hablar de eso. Lo mismo hacía Edgar Arandia. Por evitar la discusión sobre lo que hay y lo mal que se maneja lo que hay, nos hablan de lo que habrá, que nunca hay. Estamos con José Bedoya, director del Museo Nacional de Arte. Se supone que un Museo Nacional de Arte es una institución cultural importante para cualquier país. Yo dudo de su importancia en Bolivia por la mala gestión. Hablábamos de que hay de tres problemas del museo. El primero, señalaste, la museografía. Vayamos a los siguientes dos. Bueno, el siguiente es el manejo del público. No ha habido una política decidida a abrir el museo realmente como un espacio de diálogo intercultural desde el que podamos construir plataformas y dinamizar el ámbito social, el cambio, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de hacerlo. Ahora, hay una cosa, José, o sea, el público tiene que tener un buen motivo para ir. O sea, no que la puerta esté abierta, que es lo que hacen, ¿no? Si tú trabajas para tu grupo de amigos, que no representan nada para la sociedad boliviana, ¿cómo quieres que el público vaya? Correcto. Es el tema de significación, es un tema fundamental. Cuando la gente entra a un museo y no se encuentra identificada con los temas, la museografía, no hay un acompañamiento, no hay una mediación que le permita... Bueno, ¿cómo vas a resolver eso? El problema, un museo no tiene que generar procesos de identificación, tiene que generar expectativa y ofrecer algo. Porque yo no sé por qué estás tú fijado con la identificación, en fin, con los procesos de identidad que debería suscitar. Esa es una teoría del arte del 1952. Estamos con un compañero que está por lo menos 62 años atrás. José, ¿cómo vas a resolver tu relación con el público? Yo no estoy fijado en la significación únicamente. Yo estoy fijado en el desarrollo de conceptos y en el desarrollo de la reflexión a partir de la propuesta museográfica. Bueno, José, ¿cómo vas a resolver el problema de la relación con el público? Que bueno, me parece interesante que tengas claro que ese es uno de los problemas del Museo Nacional de Arte. El Museo Nacional de Arte no ha trabajado de manera abierta, por ejemplo, con el sistema educativo. Ha sido muy limitado el trabajo que se ha hecho con el sistema educativo formal. Con otros grupos, con las comunidades, si bien el Museo Nacional de Arte tiene un programa que se llama El Museo Donde Tú Estás, llevamos todas nuestras obras y las mostramos. Y nos las guardamos y nos venimos. Yo creo que eso no es suficiente. Hay que ir, hay que generar diálogo, hay que generar investigación compartida, porque... ¿Hay que ir a dónde? A las comunidades, ¿dónde vamos? ¿A qué comunidades? El Museo Nacional de Arte en 10 años ha ido por lo menos a todos los departamentos del país, a ciudades intermedias, Y también a comunidades indígenas. Eso es más interesante cuando dices, vamos a los departamentos, vamos a las ciudades intermedias. ¿A qué comunidades indígenas han ido? Porque hoy se utiliza de manera muy demagógica las comunidades, cuando las comunidades, habría que saber si existen o no, o dónde existen, o cómo existen, y si les interesa que el museo vaya o no. Por ejemplo... Este año hemos estado en el sur del país, hemos estado en Yacuiba, hemos estado... ¿Cuántas veces has estado en Yacuiba? Este año una vez. Claro. Estamos con José Bedoya, director del Museo Nacional de Arte, ¿no? Es decir, ¿sabes qué se llama eso en psicología? Se llama negación neurótica, ¿no? Como no resuelvo, como lo grave es mi relación con el público... que entra de la calle, agarro y me genero un público ficticio, lejano, con el que tapo neuróticamente mi incapacidad de llegar al público que tiene que entrar por la calle. No, por ejemplo, en el planteamiento que yo he hecho, hay una variación de horarios, porque, por ejemplo, tenemos todos los oficinistas que no pueden volver a su casa a mediodía, se quedan dando vueltas en el centro y el museo está cerrado. Y eso tenemos que cambiarlo y lo vamos a cambiar. ¿Cuál es el cambio de horario? El nuevo director del Museo Nacional de Arte va a cambiar el horario del museo. Puede parecer trivial, pero yo considero que es altamente práctico. ¿Cuál va a ser el nuevo horario? Queremos tener un horario continuo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Continuo, abierto. ¿De martes a domingo? De martes a viernes así, el sábado y domingo son horarios un poco más restringidos por temas prácticos de... Estamos con José Bedoya, director del Museo Nacional de Arte. Primera problema del museo, según él, el patrimonialismo. Segundo problema, la relación con el público. Tercer problema. Bueno, el tercer problema es, sin duda, el tema de la infraestructura, ¿no? La infraestructura es una infraestructura patrimonial que hay que cuidar, que hay que mantener, y las ampliaciones que se están haciendo también están en espacios patrimoniales, así que son procesos muy lentos y muy delicados. Y precisamente eso ha llevado a que el museo esté cerrado 3 años, ¿no? Como tú sabes, una primera intervención a la Casa 10 de Medina se hizo por los esposos Mesa Gisbert, que la recuperaron para el Museo Nacional de Arte y que hicieron una restauración con los medios que había en ese momento. Esa primera restauración luego ha tenido pequeñas intervenciones después, y el 2005 ha tenido la ampliación de lo que era la Casa de la Asociación de Periodistas. Todavía es chica la infraestructura, aún pensando en la... Aunque no entran ni polillas, o sea, yo no sé para quién es chica, para el grupo de amigos. Estamos con José Bedoya, director del Museo Nacional de Arte. Yo creo que uno de los grandes problemas del Museo Nacional de Arte, inclusive en el área patrimonial, es dónde termina la historia del arte en Bolivia. Es decir, el manejo de la historia del arte y de los conceptos de historia del arte no es un manejo bien planteado. José, ¿qué haces o cómo pretendes resolver el gran problema del siglo XX? Yo creo que hay, en este momento y a partir de la segunda mitad del siglo XX, una convivencia de paradigmas distintos. Hay el paradigma del arte moderno, ¿no?, y el paradigma del arte contemporáneo, si quieres decir. Creo que esto no se va a acabar ni se va a dilucidar de manera inmediata. Creo que cada paradigma tiene su gente y tiene su trabajo, pero sí tenemos que exigir que el desarrollo conceptual y el desarrollo de contenidos sea importante. Pero, sea... A ver, José, no sé qué capacidad tienes para no decirme nada. Es que no estás diciendo nada, no es que yo no quiero dejarte tiempo, pero te dejo tiempo, la gente nos va a cambiar el dial porque no dices nada. Estamos con José Bedoya, director del Museo Nacional de Arte. ¿Qué es un museo nacional? ¿Por qué tenemos que chantarnos que el Museo Nacional de Arte es un museo nacional? Bueno, la vocación del museo, como ha sido creado, es un museo nacional, en el sentido de que debe abarcar todas las expresiones de las artes, por lo menos visuales, a nivel nacional. Yo creo que los marcos conceptuales del museo no los tienes claros. O sea, no sabes ni a qué está dedicado tu museo. Claro que sí. ¿A qué está dedicado tu museo? El que además museo, digo tu museo con mucha ironía. El Museo Nacional de Arte no es mío, ¿no? Es tuyo, es del mío, que no pasa es, por la esquina. Mío no es, y lo voy a decir claramente por qué. Y es de todos al final. Y esta entrevista tiene valor porque tú lo cuestionas, porque sí lo sientes tuyo. No, yo lo cuestiono porque soy una fregada. Yo lo cuestiono porque soy una fregada y porque le voy a dar todos los reveses que pueda a la élite cultural boliviana, que es clasista, que es racista, que es homofóbica, que es machista y que es además ignorante. Que es además ignorante. O sea, los que se consideran letrados son unos ignorantes. Ignorantes de la realidad, que manejan una pequeña élite y están haciendo mucho daño. A mí no. A mí no. Yo no los necesito. Pero están haciendo mucho daño a muchas generaciones de personas. Es tu visión. Yo coincido en muchas cosas. José. ¿Sabes? Pero hay un trabajo, hay gente que trabaja, hay gente que está comprometida años, que ha dedicado su vida a tratar de desarrollar de una manera distinta. Pero mucha de esa gente es simplemente parásito. José, pregunta, y esta es una pregunta que yo estoy segura que le importa a mucha gente. ¿Cuáles van a ser las condiciones para que Juan Pérez, que no es tu amiguito, para que Clotilda Mamani, que no es tu amiguita, pueda usar el Museo Nacional de Arte? ¿Van a permanecer las mismas? ¿Las vas a cambiar? ¿Y cuáles van a ser? Por favor, lo más concreto posible. A ver, para ofrecer los espacios temporales del Museo Nacional de Arte, ya se ha desechado la idea de el currículum, los premios, y eso que no responde no a nada. No tiene que presentar currículum. Tiene que presentar proyecto. Y tiene que presentar un cuerpo de obra. Porque tampoco es... Tiene que presentar proyecto y tiene que presentar un cuerpo de obra. ¿Quién va a evaluar? Porque claro, yo llevo mañana mi proyecto y me va a evaluar, no sé, la misma élite que me detesta. Y entonces yo no me voy a someter a esa humillación. No digo yo, María Galindo. Digo yo, Juana Quispe. ¿Quién va a evaluar esos proyectos? Porque aquí es el problema. ¿Por qué se cambian? Joaquín Sánchez, 3 meses. José Bedoya, los siguientes 3 meses. Los siguientes 3 meses, de nuevo cualquier amiguito del círculo. Así se han intercambiado las salas del Museo Nacional de Arte entre 4. Que además son incapaces. Bueno, es... Quiero saber quién va a evaluar esos proyectos. Obviamente los va a evaluar el personal técnico del museo. ¿Quiénes son los curadores que tienes en el museo? En este momento voy a convocar a curaduría, ¿no? Porque obviamente... No tienes curador, tú eras el curador. Yo era el curador. O sea, pero para que nos hagamos una idea, tú eras el curador y has presentado una muestra. Eso es una falta de ética. ¿Cómo? Es una falta de ética ser curador y además usar el espacio del museo. O ser funcionario del museo y además usar el espacio del museo. Eso es una falta de ética. Yo no he presentado jamás una obra mía en el Museo Nacional de Arte. Bueno, entonces retiro. Yo tenía entendido que sí, porque la agenda cultural la veo. No voy al museo, pero la agenda cultural la veo. En todo caso, he presentado proyectos curatoriales como curador del museo. José, ¿va a ser concurso de méritos público para los curadores? Sí, va a ser. ¿Abierto? ¿Cuánto va a ser el salario? Bueno, el salario son 6,000 bolivianos, 6,000 y algo. Te cuento que es un gran salario. Sí. Bueno, ahora, ¿va a haber un dinero que se le asigne a la persona que use el museo para la producción? Hay un apoyo en el tema de invitaciones, catálogos y todo el gasto de montaje. Hay un apoyo, imprimen catálogo. Y de traslado. Imprimen catálogo, imprimen invitaciones. Sí. El montaje lo pone el museo. Sí. ¿Qué más? Y en este último tiempo hemos apoyado también en el transporte, ¿no? Porque a veces es lo más complicado para algunos artistas. ¿Cuánto por ejemplo, tiempo? A ver, porque aquí tenemos un problema de espacios. ¿Cuánto tiempo se le va a asignar a un proyecto? Porque no me gusta hablar de artistas. ¿Cuánto tiempo se le va a asignar a un proyecto? Aparte de esas chucherías, ¿va a haber una asignación de dinero, sí o no? ¿Y con cuánto tiempo de anticipación tiene que presentar Juana Quispe su proyecto? Bueno, primero, la asignación es solo esa por el momento. Esperemos que mejoren nuestras dinero condiciones cero. Para tener mayor dinero para... José, ¿estás tú de acuerdo con que ha entrado una pregunta del público? Yeah. ¿Estás tú de acuerdo con que la Fundación Cultural del Banco Central haya pasado de una gestión autónoma, que fue histórica en el sentido de que se había logrado eso, a ser parte del presupuesto del Ministerio de Culturas y ser parte de una de un apéndice del Ministerio de Culturas? ¿Estás de acuerdo, señor? A ver. No hay tal traspaso todavía, hay un proyecto de ley y ese proyecto de ley está siendo socializado en este momento. Nosotros sabemos bien poco, pero sabemos que el presupuesto va a seguir en el Banco Central de Bolivia. Bueno, ¿estás de acuerdo o no con ser funcionario de... Una cosa es ser funcionario de la Fundación Cultural del Banco Central y otra cosa es ser funcionario del Ministerio de Culturas. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Es que en este momento también somos funcionarios de... Sí, pero por, ya se lo comieron. Por, ustedes están ya en el estómago del Ministerio. Porque fundación, hagamos juegos administrativos, porque yo no soy una persona que no estoy informada. La Fundación Cultural del Banco Central era autónoma. Recibía fondos directos. Y la Fundación Hoy, Cultural Boliviana va a ser por también. La quiesencia del ministro de Culturas, y eso es gabinete, eso deja, la cultura deja de ser autónoma del gobierno, y eso es muy grave, y eso ya se siente en el Museo de Etnografía y Folclore. Y en el de ustedes no se siente porque no han abierto la puerta, pero contigo como nombrado ya se siente que no hay autonomía. Bueno, a ver, la cabeza de sector, evidentemente, de la nueva fundación, que va a ser la Fundación Cultural Boliviana, es el ministro de... ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mientras como fundación se mantenga una autonomía y mientras este trabajo sea incluyente y se pueda trabajar de manera más amplia en todo el territorio boliviano, sí. Ya. Esto es algo que es muy importante. Esto es algo que es muy, pero muy importante. José Bedoya está de acuerdo con eso y por eso está ahí. La Fundación Cultural del Banco Central tenía cualquier cantidad de denuncias de corrupción que no estaban vinculadas al Museo Nacional de Arte, pero sí a la Fundación. Por las denuncias de esa corrupción salió Edgar Arandia de la dirección del Museo Nacional de Arte. Yo no estoy de acuerdo con Edgar Arandia. A mí no me gusta su trabajo. Pero no me gusta que un director salga de su cargo porque ha denunciado corrupción. ¿Qué piensas tú de eso? Que yo sepa, Edgar no ha salido por ese motivo. Edgar ha salido por una serie de desencuentros con los consejeros, con la presidencia de la fundación, pero no por hacer denuncias. Bueno, estamos con José Bedoya, director del Museo Nacional de Arte. Es muy grave porque esto tiene que ver con la gestión de la cultura. Y yo quiero decir que Mujeres Creando, el año pasado estaba en la Bienal de Venecia. Varios críticos han escrito que ha sido la participación más radical y más interesante. Y he recibido la invitación para la Documenta. He estado en la Bienal de Arte de Sao Paulo, no los necesito, yo tengo una resonancia internacional y una resonancia nacional que no los necesito. No existe absolutamente ningún tipo de resentimiento. La legitimación de ustedes me incomoda, no la necesito. Pero ustedes son un ente que está asfixiando la producción cultural y creativa de generaciones y generaciones por racismo, clasismo, homofobia, machismo y otro tipo de mecanismos que tienen las élites para cerrarse y no dar paso a la gente. José, si no se paga dinero a productores de proyectos en el Museo Nacional de Arte, se excluye al 80% de la gente que está produciendo cosas nuevamente. ¿Qué piensas de eso? A ver, una cosa es la cesión de espacios, ¿no? Y otra cosa son espacios alternativos para la producción de, digamos, no solo eventos, sino de propuestas artísticas. Y en esa línea sí estamos generando o proponiendo por lo menos nuevas posibilidades. ¿Cuáles son esas nuevas posibilidades? ¿Cómo van a responder ustedes al problema de ser una élite antidemocrática? ¿Cómo van a responder ustedes a la gente que necesita, sí, de esos espacios? A ver, primero quiero volver un poco atrás. Quiero felicitarte por todo tu éxito internacional. ¿En qué contribuye al desarrollo de la escena local del arte? Yo no tengo por qué, ni siquiera te debo una explicación, José. No te la debo. No me interesa ni siquiera dártela, porque realmente creo que no estás habilitado para comprenderlo. Lo siento mucho. Ahora, la pregunta es, tú eres un funcionario público. Yo no soy una funcionaria pública. La pregunta es, ¿cómo van a responder ustedes a los jóvenes y las jóvenes que quieren utilizar el espacio del Museo Nacional de Arte de forma democrática? ¿Cómo van a saltar los cuatro nombres con los que se manejan y llegar a esos otros y a esas otras? Está abierto. ¿Está abierta la puerta y prendida la luz? Todo el que presenta un proyecto es considerado. No hemos cerrado jamás la puerta a nadie, por lo menos en lo que a mí corresponde. A partir de que abras el museo, la puerta está abierta y no dejas, o sea, nadie se va a quedar sin espacio. Nadie. Muy bien, la gente nos está escuchando. Ese es un compromiso contigo y con la gente. Con la gente. Ese es un compromiso absolutamente importante con la gente. ¿Qué es el arte? Bueno, el arte es un espacio cada vez más abierto de expresión simbólica y de las culturas y de las personas. Antes estaba muy centrado en los contenidos estéticos, pero hoy en día el arte se roza con todos los espacios del conocimiento humano. El arte es tal vez el espacio más rico para generar reflexión, para generar nuevo conocimiento. José, de nuevo, yo lamento mucho, es que de veras siento que te expresas en una vaguedad impresionante. Pregunta, ¿va a haber censura en el Museo Nacional de Arte, sí o no? No. ¿Lo garantizas? No va a haber censura. ¿Qué pasa si el ministro de Cultura te dice, quita ese proyecto? Yo voy a argumentar los proyectos que se compromete el museo a llevar adelante. Los voy a argumentar. O sea, que la censura puede ser anterior. No. ¿Cuáles son los criterios con los que se va a evaluar a los proyectos? Bueno, primero, la calidad del proyecto en sí. O sea, qué contenidos toca, qué... ¿Qué aporte tiene en el conjunto de las expresiones que se están dando en el medio, ¿no? No, como te decía al principio, un artista no es una obra, es un conjunto de obra, es un cuerpo de obra y es una definición personal ante no solo ante el mundo del arte, que sí es importante, sino también ante la escena social. Estamos con José Bedoya, director del Museo Nacional de Arte. Pregunta final, José. ¿Puede subsistir, existir y producir una escena cultural, digamos, no desde la autonomía política, sino desde la funcionalidad política? No. ¿Cómo garantizas la autonomía cultural, la autonomía cultural del Museo Nacional de Arte respecto del gobierno y de las líneas hegemónicas del gobierno? Obviamente, el espacio de la cultura debe protegerse de entrar. ¿Cómo vas a proteger eso? En este discurso que ya muchas veces entró el arte, ¿no? Ya desde el muralismo mexicano, ¿no? En fin, era una intención muy, muy inocente de transformar la sociedad respondiendo a ciertos lineamientos políticos. Yo creo que la mejor manera de responder a eso es aceptando la pluralidad, lo múltiple que somos, y poder mostrar con libertad en los espacios nacionales lo que produce toda la cultura. Estamos con José Bedoya, director del Museo Nacional de Arte. Le agradecemos mucho por haber venido, porque sabía él que esto no iba a ser algo muy amigable. José, pregunta de Yapa. ¿Qué piensas de los premios Eduardo Abaroa? ¿Cuáles son los defectos? ¿Cuáles son los méritos? Y quiero saber si el Museo Nacional de Arte participa o no participa de los premios Eduardo Abaroa. Ahí se premia cualquier boludez. Ahí se ha asfixiado, como decía el actor Luis Bredow, parte de la autonomía cultural artística, de la escena cultural artística boliviana. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, para empezar, el museo no participa como organizador ni como jurado. Tampoco. Ya. El museo expone, sí, una vez al año, el premio Eduardo Abaroa. Pero yo coincido en que es un premio que está deformando en vez de contribuir, ¿no? Yo creo que es tiempo de sentarnos, reflexionar y ver qué se hace, porque es una inversión importante, significativa para los artistas que acuden a las convocatorias del premio Eduardo Abaroa. Pero deberíamos ver ¿qué se hace al premiar? ¿Qué estamos, en qué estamos insistiendo? Ya desde el hecho de que la idea del mar y de Eduardo Abaroa limita la expresión, aunque en sus convocatorias no diga, pero tú ves los premios y es todo más panfleto de lo mismo. Bueno, José, muchísimas gracias por haber venido. ¿Por qué, María? Arrieros somos y nos encontraremos en el camino. Sí, sí, sí. Pues gracias y te espero en el museo para... Claro que voy a ir con grabador en mano a fregar la paciencia. Lo que sé hacer. Gracias por hacerlo, porque es necesario en el país. Esto no ha sido una entrevista, ha sido una barricada.